Tampa's number one party station. Number one. La Mega 107.7. Get your hits all day, every day. 107.7 La Mega, your official party station. Bueno, pues estamos de regreso. 26 minutos pasan de las 12 del mediodía. Y seguimos tirando party, claro que sí, así como ustedes lo escuchan muy bien. Hoy es viernes de No Te Compliques. Hola Adrianita, gusto de escucharte. Hola. Un poquito malita, pero ánimo. Gracias. Se puede pasar el rato. Gracias, Miguel. Yo quisiera escuchar la canción La Curiosidad, por favor. Uy, mi querido Miguel, con muchísimo gusto, qué buena canción acabas de pedir. Creo que es un muy buen mood de viernes, diría yo. Así que con mucho gusto vamos a poner ahí a Jay Wheeler. Gracias por tus buenos deseos también siempre y andar pendiente a la programación. Dice, hola, buenas tardes Adri, ¿me podrías complacer con la canción de Piedras Negras? Gracias y feliz turno. Te mando un fuerte abrazo a ti que andas por acá pendiente a la programación. Dice, hola, buenas tardes. Te saluda Kaylee Ramírez del Departamento del Progreso. Por acá una consulta, dice. Ah, ya vi, esta es consulta personal. Pero sí, te puedo decir que no, yo no te puedo dar ningún contacto, porque pues no estoy autorizada, ¿verdad? Pero le puedes escribir a Gaby en sus redes sociales. Ya vi por ahí que es para algo con Gaby, escribirle en sus redes. Porque por acá yo no te puedo brindar nada de información. Dice, Adrianita, qué alegre escuchar tu programación, dice, del mediodía, siempre pendiente. Ayer no estuve, mucha, no pude estar. Se graduó mi hermano. Tenía que estar en la graduación de mi hermano, obviamente. Y hoy vengo malita, mucha. ¿En qué momento? Pero bueno, 28 minutos pasan de las 12 del mediodía. Es una muy buena oportunidad para que juntos armemos una buena programación. Ya había empezado a llover. Todavía no está lloviendo por acá. Pero el clima está rico, el clima está sabroso. Como para empezar un fin de semana relax. Literalmente relajado. Entonces, bueno, vamos a ir con más complacencia. Nos vamos a ir con esto de Jay Wheeler que se llama La Curiosidad. Acá en el break de la Mega 107.7. Verte, en una foto te vi y me dieron ganas de comerte. Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte. Pero me matan las ganas de verte. La curiosidad. Ella es curiosa, una nena estudiosa. A la otra ya la tiene furiosa. La bañera ya la pone espumosa. Yo la juego y se la dejo jugosa. Posa, yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de flor, ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te ves hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente. Yo sé que eres diferente. Yo chequeé su expediente y no tiene antecedentes. Qué bien. Caliento, el que yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte. Se dice por ahí, lo que no mata te hace más fuerte. Si vuelvo a nacer, yo volvería a conocerte. La curiosidad. Daría lo que fuera por verte de nuevo. Tranquila, nadie tiene que enterarse. Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo. Hace tiempo tengo ganas de tocarte. Y es que tu arrebato me tiene loco. Y cuando veo tu foto me desenfoco. Dicen que estás loco lo de nosotros. Y no sabes lo que pasa cuando te toco.